Jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. Otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé yo decapitar. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Llega a los oídos de Herodes, el tetrarca Herodes, la fama de Jesús. Este Herodes, hijo del rey Herodes o Herodes el Grande, aquel Herodes que mandó asesinar a los niños, a los bebés, a los niños menores de 2 años, por miedo a perder el poder, el reinado, en la época en la cual Jesús nació. Este es el hijo de aquel Herodes. Este Herodes se llama Herodes Antipas y es quien gobierna una cuarta parte del viejo reinado de su padre, del viejo reino de su padre. Este Herodes es el que, Herodes Antipas, es el que hizo decapitar a Juan Bautista, recordemos. Con lo cual no era mucho menor sanguinario que su padre. Y llega a sus oídos que acerca de la fama de Jesús, los milagros que hace. Y claro, y queda perplejo, se asombra, porque junto con la fama aparecen los comentarios acerca de Jesús. Para algunos, Jesús puede ser el resurgimiento del profeta Elías o la reencarnación de Elías. Para otros puede ser un gran profeta. Y la tercera versión, aquella de Juan Bautista, que ha resucitado. Herodes no sabe qué pensar porque dice: a Juan Bautista yo lo mandé matar, y será que ha resucitado. Y es por eso que, como queda así en la duda, perplejo, quiere conocer a Jesús, quiere verlo, quiere seguramente escucharlo, quiere que Jesús haga algún prodigio, está interesado de verle. Y así termina diciendo el Evangelio de hoy: quiere verlo. Efectivamente, logrará verlo. De hecho, en el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, nos dice ahí el evangelista que Herodes finalmente pudo encontrarse con Jesús, pudo cumplir con su sueño, digamos. Y le hizo una serie de preguntas. Además, quería que Jesús hiciera algunos prodigios ante sus ojos, cosa que, por supuesto, Jesús no hizo, para no alimentar vana curiosidad. Y ni siquiera Jesús le habló, ni siquiera le respondió a las preguntas de este hombre. Y no lo hizo porque Jesús sabía perfectamente quién era este personaje, que era un hombre, repito, si tenía que matar, mataba, como lo hizo con Juan Bautista, movido por la lujuria, movido por ese deseo de congraciarse con su pareja, Herodías, y con la hija de esta, luego de un baile muy sensual que agradó a este hombre. Es decir, era un hombre muy superficial, muy curioso, y este deseo de ver a Jesús, de encontrarse con él, no tenemos que entenderlo como un deseo de conocer la verdad, un deseo de acceder a Cristo para cambiar de vida, un deseo de conversión, un deseo de abrirse a la gracia. No, no, nada de eso. Él quiere ver a Jesús por mera curiosidad, para alimentar y saciar una curiosidad. Es esa la inquietud de este personaje, no es una sana inquietud de un corazón inquieto por saciarse en el mar de la verdad. No es este el caso. Y por eso Cristo, cuando se encuentra con él en esos días o en esas horas previas a la pasión y muerte, Cristo ni siquiera le responde, porque no tenía sentido dialogar con este personaje. A veces conviene no dialogar. Cuando no hay espíritu, cuando no hay un deseo profundo de encontrar la verdad o de conversión de la parte, de una de las partes, conviene no dialogar, conviene hacer silencio, como hizo Cristo con este hombre. Cosa que no hizo en cambio Jesús con Pilato, porque Pilato, si bien era tibio y se lavó las manos, inicialmente estaba convencido de la inocencia de Jesús. Y Jesús, viendo cómo pensaba Pilato, es que habla con él, dialoga, porque no era una persona tan mala, tan superficial como sí lo era Herodes. Era tibio y fue tibio y murió tibio, seguramente, pero no es lo mismo que este personaje. Por eso la diferencia de reacción de Cristo en uno y otro caso. Lo cierto es que Herodes quiere verle a Jesús, pero por pura curiosidad. Esto que le pasaba a Herodes puede pasarle a mucha gente cuando desea conocer cosas de la fe, desea profundizar en algunos puntos de la fe, en cuestiones referentes a la vida de la iglesia, a la vida de Cristo, a la Biblia. Pero eso lo hacen por pura curiosidad, para alimentar una vana inquietud intelectual, pero sin que eso lleve a un cambio de vida, a una transformación profunda, a una apertura a la gracia. Una curiosidad que solo es de carácter intelectual, o para saber un poco más, o para manejar algunos datos más que quizás otros no manejan o no poseen. Una curiosidad que solo se reduce a eso no sirve absolutamente de nada. Una búsqueda que no desemboca en una conversión no sirve de nada. Y es por eso que tenemos que estar atentos y pedirle al Señor que no nos pase lo que le ocurrió a este hombre, cuya presencia con Cristo, cuyo encuentro personal con Cristo, no le valió de nada. Al contrario, lo empeoró espiritualmente, porque de hecho Luego de ese encuentro, se burla de Jesús, lo trata irónicamente y lo hace vestir de rey con una finalidad irónica o burlona, con lo cual ese encuentro no le sirvió de nada. Es decir, hay encuentros con Cristo que no nos sirven de nada si ese encuentro está movido o precedido por una inquietud malsana, por una curiosidad malsana, por una curiosidad intelectual solamente, o para sacarnos algún tipo de gusto en particular. No todo encuentro con Cristo cambia nuestra vida, aunque parezca eso una contradicción decirlo, pero no, es realmente así. No todo encuentro personal con Cristo transforma, mejora, convierte. El mero contacto con Él, el mero encuentro con Él, el saber algo más acerca de Él, conocer un poco más de información acerca de Él o acerca de la iglesia o de la fe, eso solo no quiere decir nada. No quiere decir nada. Con lo cual no deberíamos conformarnos solamente con eso, incluso ni siquiera solamente con algún tipo de encuentro personal. Lo que realmente cambia la vida es, además del encuentro, el deseo de dejarnos transformar por su presencia, convertirnos, abrirnos a la gracia de Dios. Eso es. Y esas son las experiencias tantas de los santos y de los algunos personajes de los evangelios que al encontrarse con Cristo, contrariamente a lo que ocurrió con Herodes, cambiaron de vida, dejaron el pecado para seguir cerca a Cristo y para vivir una vida más plena. Hoy Herodes quiere conocer a Jesús, está inquieto, tiene deseos de verle, pero eso no le ayudará en nada. Peor aún, lo alejará más de Él. Pidamos al Señor que nuestro deseo de encontrarnos con Cristo no sea como el de Herodes. Pidamos al Señor que podamos encontrarnos con Él cada vez más, pero no para sumar algún tipo de nueva experiencia espiritual, como quien debe sumar o completar casilleros en su vida espiritual, o completar determinados ítems en su vida espiritual o en su cronograma espiritual, como quien llena un formulario. No, la vida espiritual no es eso, no es sumar experiencias simplemente, no es sumar encuentros, no es multiplicar experiencias. No es la cantidad de encuentros con Jesús lo que nos hace santos, sino más bien la calidad, y eso tiene que ver con el corazón de uno, con la mente, con el alma. Basta un encuentro profundo con Él, con la gracia, para ser santos. Basta una comunión eucarística bien hecha para ser santos. Pidamos al Señor este tipo de encuentros con Él para que podamos ser aquello para lo cual fuimos creados, santos. Que tengan un buen día, que Dios los bendiga a todos.